vidas son nuevas para mí, Jesús. Hecho feliz 24/7, yo te alabo 24/7, yo te canto, pues me has hecho feliz, tú me has hecho feliz cada día.